Espero que les haya gustado el tema anterior, ese tema, el guardaespaldas, me acompañó todo el año 1994 en Playa Unión. Me tiré un año en una casa contrafrente de primera fila en Playa Unión para justamente salir un poco del estrés que me había dejado participar activamente 4 años en el club de compras, un emprendimiento muy grande que habíamos hecho para la Mutual Textil aquí en Trelew. Y en el año, el club de compras fue en el año 86, nos tocó el plan austral, no sé si algunos de ustedes son muy jóvenes para acordarse de qué se trataba, pero era un plan que duró muy poco y la inflación después, la espantosa inflación del gobierno de Alfonsín, con que termina el gobierno de Alfonsín, y el club de compra era un sistema que tenía 11.500 clientes de crédito, se pueden imaginar, se había convertido en una bomba de tiempo. Sin embargo, fue un emprendimiento exitoso que dejó, además de 3 años de pingües ganancias, dejó al consorcio que trabajábamos en ese proyecto, nos dejó un edificio de 1.500 metros cubiertos, que en el 93 se presentó la oportunidad de negociarlo, de venderlo, y fue una negociación bastante difícil por algún lado, porque por una parte estaba, yo tenía el 51% de la propiedad y entre otros 6 se repartían la parte restante. Yo apostaba a esperar un cambio en Trelew que justificara un muy buen valor inmobiliario para semejante estructura, que además estaba en la calle principal de Trelew, hoy está ocupada por el supermercado La Anónima, pero la oferta era realmente buena y el resto quería, que tenían pequeñas partes entre sí, querían negociarlo porque necesitaban o pensaban que les iba a rendir mucho más el dinero. El tema es que, bueno, esa negociación terminó, se concluyó, y lo que hice fue tomarme unas suculentas vacaciones con mis cuadros, mis pinturas en Playa Unión, y la música fue una compañera muy especial junto con los cuadros en esa época, y allí fue donde yo comprendí un poco lo que en el podcast anterior hablábamos, es decir, crear un sistema de impermeabilización para todo lo que viene de afuera del entorno, o sea, lo malo y lo bueno, es decir, un poco una sobredosis de bonanza es buena, el equilibrio es lo justo, es lo óptimo, de manera tal de que había que galvanizar un poco la entrada, sobre todo cuando uno trabaja en procesos creativos, donde permanentemente se le está exigiendo sacar ideas innovadoras y encontrar soluciones a problemas. Estos comentarios toman una dimensión especial en estos momentos donde la crisis amenaza a todo el mundo, y si bien tuvimos 2 o 3 años de bonanza donde todo el mundo, el comportamiento de todo el mundo fue el de la cigarra, como esa famosa fábula de la hormiga y la cigarra, donde todo el mundo se dedicó a cantar y solamente las hormiguitas siguieron acumulando para la época de crisis. Este es un país que navega el mar como una tonina, como un delfín, entrando y saliendo permanentemente de una crisis económica mala o una crisis económica buena. Y entonces se llena la red, la consultora de la red, se llena justamente de malas ondas, le dirían en términos vulgares, pero en realidad es de gente con problemas, que viene acuciado por problemas del entorno, muchas veces porque no pueden o no tienen la capacidad de establecer un sistema de, nosotros le llamamos de rejilla, de tamiz, lo suficientemente elaborado para poder separarse de los problemas del entorno y poder verlos en forma objetiva. En algún posteo que hice en los NOL del Hospital de Negocios, de la Red Radar, tomé un ejemplo como aquel que viene navegando, haciendo rafting en el río Corcovado, un río sumamente sumamente caudaloso, con muchas vueltas, y va encontrando con su gomón y sus remos y los obstáculos a medida que se presentan, y la diferencia de aquel que lo está observando desde arriba de una montaña y puede ver el río antes y después de la montaña, o sea, tiene un panorama, y además fundamentalmente no se encuentra en el bote. Entonces, esa diferencia es la que hay que hacer con anclajes actitudinales que nos permitan hacer una clasificación de todo lo que está pasando en el entorno, bueno y malo, problemas y soluciones, éxitos y fracasos, o pequeños éxitos y fracasos, y de alguna manera poder navegar con orientación y perspectiva que solamente la puede tener aquel que se aleja, que se eleva y que puede apreciar lo que pasó, lo que está y también lo que viene. Por eso nosotros hicimos un capítulo muy extenso y ya tenemos una comisión de prospectiva, y de eso es lo que vamos a hablar en los próximos posteos de la red. Hay que activar las comisiones de prospectiva, y la prospectiva para una pequeña empresa depende muchísimo del trabajo que uno sepa hacer, del trabajo que uno pueda hacer en las redes sociales. Hay que tomar toda la información desperdigonada, anárquica inclusive y sin procesar, y a través de un sistema de clasificación y etiquetas componer o recomponer la verdadera síntesis de esa información para poder proyectarla hacia escenarios futuros. Esto es lo que en términos concretos sería estar en la cima de la montaña y no en el bote.